gracias a Dios porque estamos con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos hablado de este asunto de la muerte, que no es un tema muy agradable, especialmente cuando alguien está cercano a ella, porque se perfila, ¿no es cierto?, por una enfermedad. También bueno, hemos hablado un poquito del juicio, correcto, de todas estas cosas que son... Medias. ¿Sabes una cosa? Creo que para el cristiano no es sencillamente el problema con la muerte, es la separación que esto significa. Porque no queremos separarnos de nuestros seres amados. Claro. Entonces, aunque sabemos que la persona va a descansar y todo, nos cuesta aceptar esa realidad. Pero hay una esperanza que está marcada por las palabras de Jesús, ¿no es cierto?, allí en Juan capítulo 11, un capítulo maravilloso en realidad, que se perfila y se ve cómo Jesús sentía este momento, porque él fue un ser humano que sintió dolor, sintió pena, incluso él llora en algún momento cuando estaba frente al problema de la muerte de Lázaro, su amigo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué llora si él lo va a resucitar, no es cierto? No había razón. No había razón para ello. Pero está mirando cómo sufren las personas, cómo sufría Marta, María, que eran amigas muy íntimas de él. Y él llegó a ver cómo íbamos a tener que sufrir nosotros también por causa de la muerte. Claro, es un enemigo que realmente nos trae mucha amargura. Ahora, en el versículo 38 del capítulo 11, Jesús dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Estos son los impedimentos humanos para lograr la salvación. Yo le miro así, la cueva, la piedra, ¿no es cierto?, tapada, no hay posibilidad que el ser humano, aunque Jesús después dice, muévanla, pero él le queda la orden. Pero ahí está. Hay algo imposible de solucionar y Dios viene, o Cristo viene a solucionarlo en ese instante. Pero él está profundamente conmovido porque esta es una consecuencia del pecado que él nunca quiso que sus hijos sufrieran ni tuvieran que pasar. Pero luego empieza Dios a dar su orden para hacer este maravilloso milagro. Primero dice, el obstáculo, sáquenlo, la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, ¿no es cierto?, le dijo, Señor, hiede ya, porque es cuarto día. No lo haga, Señor, porque adentro ya no está nuestro hermano Lázaro, sino se está pudriendo, tiene un olor que es, no sé, fétido, ¿no es cierto? Así que no lo haga, Señor. Ahora, cuando uno mira o lee estos textos, tiene que ponerse un poquito en la escena, ¿no es cierto? Quizás Marta, no sé si lo miró a Jesús de una manera extraña. Señor, ¿qué estás haciendo? Por favor, guarda el respeto, ya él descansó, él está muerto. No hagas esto que estás haciendo. Ahora Jesús tiene sus caminos. Y la respuesta de Jesús fue muy bonita, porque la respuesta que nos trae esperanza a nosotros, porque él realmente es el que conquista la muerte. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿En qué está basada entonces nuestra esperanza de resurrección? En Jesús y creer en Él. Eso es lo que estamos viendo aquí. Incluso hay otros textos que lo dicen así. ¿Tú te recuerdas un caso cuando un funcionario se encontró con Jesús porque venía a que Dios lo sanara a su hija, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿sabes? No molestes más al maestro porque la persona ya murió. Lo interesante es que Jesús le va a decir a esa persona, mira, si crees, es suficiente. No necesitas en absoluto nada más que eso, que creer. Y sabes, fíjate, estaba pensando, todo lo que el Señor hace tiene un propósito. No es casualidad, no es porque sí. ¿Recuerdas que cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, estaba grave, el Señor decidió quedarse un tiempo más, claro. y el Señor fue al cuarto día? ¿Pero por qué fue al cuarto día? Y todavía la hermana de Lázaro le hace un reproche así, le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora ya está muerto. Bueno, los judíos tenían una creencia que hasta el tercer día se podía resucitar. pero el cuarto día ya era imposible, ya no claro, había ninguna posibilidad. Jesús llegó el cuarto día y resucitó a Lázaro. Yo creo que más que una creencia es una realidad, porque a veces la persona entra en un estado de catalepsia, que se llama, y puede estar, digamos, como muerta. Y hay personas que se han levantado de la morgue, ¿eh? Claro, o sea, son los casos que se han dado, claro. Así que ellos guardaban estos 3 y 4 días, ya ahí sí que era imposible que él estuviera realmente en un estado así que hemos mencionado. Pero Jesús, buscando todas estas herramientas para que la gente cree en él, ¿no es cierto?, y lo encuentre como el dador de la vida, que conquista la muerte, que puede traspasar este gran problema, esta gran muralla de separación entre la vida, ¿no es cierto?, y lo que Dios nos ha dado, entonces hace toda esta explicación. Ahora, hay unos dichos de Jesús, ¿no es cierto?, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Después de los dichos de Jesús y la respuesta de Jesús, quitan la piedra. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que dice el texto de 41? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Jesús conquista la muerte con una extraordinaria manifestación de su vida, en realidad, ¿no es cierto?, resucitando a Lázaro. Bueno, nosotros tenemos que, no solamente Lázaro fue, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, no solamente Lázaro fue resucitado, también un jovencito que era el sostén de su madre, lo llevaban, me imagino, esa viuda que tenía un solo hijo, ese hijo era su única esperanza. En ese tiempo las cosas eran distintas, entonces para ella la verdad es que se le ponía muy difícil su vida sin su hijo. Jesús se apiada de ella y le vuelve la vida a su hijo. Esto demuestra las enseñanzas de Jesús, que justamente él conquista la muerte, y es un enemigo que realmente no queremos, odiamos, porque produce separación. No tanto el descanso, porque la persona que descansa en el Señor efectivamente descansa de sus males. Correcto. Pero él da ahora otra salida a esto. ¿Sabes? Creo que lo más importante de todo, son importantes estos milagros que el Señor hizo, pero lo más importante de todo es la resurrección de nuestro Señor. En Primera de Corintios capítulo 15, verso 17 en adelante dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bueno, y hubo una manifestación gloriosa, claro, cuando Cristo resucitó. De todas maneras. Que también muchos, dice la Escritura, resucitaron. Las primicias, ¿no es cierto? Y esas fueron con Jesús al cielo también. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención en esta oportunidad. Los esperamos para mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. La muerte es tan poderosa que solamente aquel que creó la vida puede restaurarla. ¿Qué nos dice esta verdad acerca de por qué debemos confiar en que Jesús puede resucitarnos tal como lo prometió y que lo hará? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.